Tuvieron lugar en fechas recientes el acto conmemorativo, el encuentro amistoso, la conferencia, la exhibición de fotos, libros y artículos artesanales y la sesión fílmica en Bulgaria, México, Congo Democrático, Nepal, Camboya y Tailandia. En los locales de las actividades estaban colocadas las fotos que muestran las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. Se expusieron también obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu, libros y fotos que dan a conocer a Corea de Sungun y artículos artesanales que muestran la inteligencia y el talento de coreanos. Participaron en los actos personalidades de distintos sectores y masas de los países correspondientes. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales de Corea como los titulados Celebración solemne del aniversario 70 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea bajo la presencia del estimado mariscal Kim Jong-un y Mi patria triunfa por la unidad monolítica.